Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Al llegar a un fin de semana más, les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Un tema que toca a Mateo en profundidad, bueno, otros evangelistas también lo hacen, este Pedro y la roca, que es lo que Cristo quiso decir, que Cristo hizo en la conversación, dónde los llevó, de eso vamos a conversar, lo hemos hecho, vamos a repetir, pero el texto central que nos va a motivar nuestra conversación es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ese es el tema. Y no solamente ese, sino es el tema que debería estar latente en nosotros, siempre preguntarnos quién es este Jesús para mí como persona y para mi familia, quién es este Jesús realmente. Bueno, yo creo que es importante esa pregunta y que nosotros tengamos la respuesta, porque a veces no tenemos bien claras las cosas, y aquí en este caso creo que nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que tener las cosas claras. Especialmente esta, que es importantísimo. No es lo mismo que el Señor sea un profeta a que sea quien es realmente, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido del Señor. Ahora, Jesús los llevó, eso también es importante, Jesús los sacó de un medio donde estaban, donde había mucha gente, donde había tumulto, donde no podían estar tranquilos, lo sacó, dice, a la cercanía de Cesarea de Filipo. No la Cesarea de la costa mediterránea, dice un comentador, sino unas 25 millas al norte de la frontera de Galilea. Es una región idólatra, lejos de la influencia de los maestros judíos. Esa era la intención de Jesús, porque el tema no era para público, sino era para sus seguidores, puntualmente sus discípulos, que entendieran bien el concepto de su misión aquí en la tierra y entendieran perfectamente el concepto de Mesías y que lo colocaran en su mente, en su corazón. Y de allí aparece la conversación de Jesús en Mateo 6:13, que se inicia hablando acerca de viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, aquí tuvieron ellos respuestas variadas, porque seguramente habían escuchado comentarios que se habían hecho, y ahí en el verso 14 ellos lo dicen. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Recordemos, estuvimos en una conversación pasada, estuvimos conversando acerca de Herodes. Herodes creía, cuando supo lo que Jesús hacía, Herodes creía que era Juan el Bautista que había resucitado. Él tuvo temor porque pensó que Juan el Bautista había resucitado después de que él le diera muerte. Entonces, yo creo que tenía miedo de enfrentarse a ello. Claro, y él reconoció también el poder que tenía este Jesús que estaba actuando entre ellos. O sea, él reconoció eso, por eso que Jesús no dejó a nadie tranquilo en relación a quién era. Y quienes no lo aceptaron fueron porque no quisieron aceptarlo, pero no porque no se dieran cuenta de quién era Jesús, realmente el Mesías con poder. Ahora, lo más importante de todo no es lo que los demás piensen, sino lo que nosotros pensamos. Por eso que el Señor ahí le dice, en verso 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí los puso ya frente, ustedes tienen que definir. Ahora, depende de quién sea Cristo para nosotros, es que nosotros lo vamos a seguir o no lo vamos a seguir. Si nosotros no creemos que Jesús es quien dice que es, seguramente no va a tener mayor importancia en nuestra vida. Ahora, y eso hace, claro, una gran diferencia. Ahora, la conversación la está contando Mateo, pero entre el versículo 16 y 17, yo me imagino que hubo muchas miradas. Algunos pensaron: ¿y qué les decimos nosotros? Yo sé que es Jesús. Pero al parecer Pedro, en representación de los que están allí, ¿no es cierto?, no se quedó callado, impulsivo Pedro, y da la respuesta que aparece en el versículo 17. entonces, te fijas, es entonces, ante esa pregunta, él salta y dice la respuesta que encontramos allí. ¿Qué pero, dice? Pero fíjate, perdona que te interrumpa. Yo creo que él, antes que terminara de hablar el Señor Jesús, ya él estaba con la respuesta, porque así de impulsivo, nosotros vemos que Pedro era muy impulsivo, y siempre tenía la respuesta inmediatamente antes que los discípulos reaccionaran, él ya había reaccionado. Y eso lo hizo también que en algún momento tuviera que ser amonestado, como lo fue en esta oportunidad también. Claro. Ahora lo que pasa es que efectivamente es así, pero el Espíritu Santo lo usó a Pedro. En ese momento, claro. Y hoy día también usa a los impulsivos para dar un mensaje, digamos, de avanzada en el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, porque Cristo, recordemos, la palabra Cristo es ungido en griego y Mesías es ungido en hebreo. Entonces le dice, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, o feliz tú, porque hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú has sido instrumento del Espíritu Santo. O sea, es interesante notar este detalle que tú acabas de decir. Él fue un instrumento de Dios en dar a conocer que Jesús era el Mesías, el Cristo, ¿no es cierto? El Jesús de Nazaret, que cumplía todas las expectativas y todo lo que los antiguos profetas habían dicho. Se cumplían en él. Eso está tratando de demostrarnos Mateo en lo que escribe, en lo que dice, en lo que dictó, ¿no es cierto? O lo que ha permitido el Espíritu Santo que llegue hasta nosotros este mensaje. Bueno, y tenemos que decir también que él cumplía la promesa del pacto hecha con Abraham, hecha con Dios en Abraham. Entonces era importantísimo esto. Y no solamente eso, sino que es importante para nosotros, porque en la respuesta que Cristo a diario nos hace, en los comentarios, en las audiciones que nosotros tenemos, también de alguna manera estamos diciendo, bueno, ¿quién es el Cristo para usted que está escuchando? Para nosotros es el Mesías, el que esperamos que va a volver por segunda vez. ¿Y para usted quién es? Haga de esto una reflexión también personal, y si tiene problemas, no los va a tener, porque el Espíritu Santo va a ser el que les va a responder y le va a decir quién es el Cristo, nada menos que su Salvador. La conversación va a seguir. Jesús está tratando de enseñarles lecciones maravillosas que van a perdurar hasta los últimos días de la existencia de la humanidad. Y se plantea una situación acá del versículo 17, el capítulo 16, que ha sido algunas veces cuestionada, malentendida, pero uno no debe salirse del contexto de lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro? Tú eres el Cristo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, creo que eso tenemos que tenerlo bien claro cuando el Señor le dice que él había sido instrumento del Espíritu Santo. Ahora, luego la respuesta de él es lo que viene a continuación en Mateo 16, 17 en adelante. Entonces, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora fíjate, aquí es importante que nosotros tengamos claro que esto no solamente se lo dijo a Pedro, porque también después le repite y le dice a los discípulos que ellos tenían las llaves del reino. ¿Ah? Y bueno, aquí tenemos que decirlo claramente, la Iglesia Católica piensa que aquí descansa o es la base para el primado de Pedro. Pedro, el primer papa, el representante de Dios en la tierra, que él tenía las llaves del reino. Nosotros pensamos, por lo que dice la Biblia, que esto no es así. En primer lugar, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo dijimos en la semana, usa dos palabras diferentes. Para Pedro usa Petros, y cuando habla de la roca usa Petra. Entonces nosotros vemos que El Petros es un huevillo, es una piedra, un canto rodado, una piedra pequeña. La Petra es un farellón, es donde se edifican los faros en alta mar. Entonces, eso es una Petra, es un farellón. Tú no puedes hacer una construcción sobre una piedrecita, pero sí sobre una roca. Y por otro lado, el nombre que usa aquí Jesús para designar a Pedro es el nombre que él le había puesto, porque el nombre de Pedro en realidad no es Pedro, sino Simón, hijo de Jonás. Sí, Simón, hijo de Jonás, ¿no es cierto? Pero en todo caso, uno tiene que ver el contexto completo, porque el personaje central acá es Jesús y no es Pedro. Pedro está, fue el impulsivo que salió, que dijo que era el Cristo, se dirigió a él. Pero así como él representaba a todos los discípulos hablando, ¿no es cierto?, también ahora representaba de alguna manera o les decía a todos los discípulos qué es lo que iba a hacer con su iglesia, que estaba en una formación en ese instante. La iglesia que iba a ser delegada a estos 12 discípulos y que la cabeza seguía siendo Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdas tú que él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Santo? Y cuando uno va al Pentecostés se da cuenta que efectivamente allí aparecieron los dones del Espíritu Santo, apareció hablando gente que no las habríamos escuchado nunca en un sermón tan extraordinario, porque el Espíritu Santo estaba actuando en ello. Ahora tenemos que decir también que allí en la primera epístola del mismo apóstol San Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a él. ¿Quién es él? Dice, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí Pedro está hablando de Jesús, no está hablando de sí mismo. Acérquense a mí. No dice eso, no dice en primera persona. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro aquí está hablando de Jesús. Y así como Pedro habla de Jesús, también lo hace el apóstol Pablo. Ahí en Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Exactamente, o sea, es clara la evidencia y la verdad de las cosas, que la idea que aparece acá tiende a decir que efectivamente o claramente está en favor de la idea de que la roca es Cristo y no otra. Ahora, lo que dice después es muy decidor en este sentido, en el capítulo 16:21, porque Jesús comienza ahora a darles los detalles finales de su ministerio aquí en la tierra, y le dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Importante la palabra aquí, necesario. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está el mensaje final. Me permites volver un poquito atrás para dar otra evidencia de por qué nosotros pensamos que Pedro no podía ser la roca sobre la que se iba a edificar la iglesia. Pedro era impulsivo y cometía errores, como cualquiera de nosotros. Y recuerdas tú cuando Pedro judaizaba, que Pablo dice que se vio en la obligación de llamarle, le llamó duramente la atención delante de todos. Si, dime tú, si Pedro hubiese sido dejado por el Señor Jesús, ¿te imaginas que Pablo, Pablo, le hubiese llamado la atención? Bueno, hay varios detalles que claro. Anuncian, pero fíjate que en la conversación que se está teniendo aquí, aparece Pedro ahora diciéndole al Señor, mira, Señor, bueno, lo que tú dijiste me parece que no es correcto lo que vas a hacer. Yo creo que es otra tu misión. O sea, lo trata de sacar de la misión de Jesús y le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, te queremos vivo, no vayas. Oye, a Jerusalén porque van a pasar a llevar. Yo veo aquí la estrategia de Satanás. Satanás siempre nos pone el espejo delante, así lo hizo con Eva. Siempre nos pone el espejo delante, mira, tú eres importante, tú eres primero, ¿por qué tienes que pasar esto? En fin, y aquí lo puso delante de Jesús, mira, esto, que no te acontezca esto, tú no mereces esto, tú no mereces morir de esa manera, yo creo que hay otras formas, en fin, piensa en ti, Jesús no pensaba en él, Jesús pensaba en nosotros, nosotros somos los que necesitamos a Cristo, nosotros necesitamos la salvación. Jesús no lo necesitaba, éramos nosotros los que necesitamos. Y aquí Satanás está tratando de que Jesús piense en él, no en nosotros. Ahora, volvemos a decir cómo Pedro es tratado por Jesús aquí bastante fuerte, porque anteriormente, mira Pedro, eres bienaventurado, eres feliz porque te lo reveló Dios mismo, pero ahora le dice, retírate de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Me eres tropiezo. O sea, me estás sacando de la misión que yo tengo. Y eso puede hacer Satanás también con nosotros, sacarnos de nuestra misión, colocándonos algunas luces que no sirven para nada. El incidente que está relatándonos Mateo es muy claro en decirnos que el ser humano va hacia arriba, hacia abajo, puede estar cerquita del cielo y luego en las entrañas abajo de la tierra, qué sé yo, como le pasó por ejemplo a Pedro. Pero el Señor también es misericordioso y nos da algunas pruebas de su divinidad, de su forma de ser, de hablarnos, de decirnos, qué sé yo. Permíteme interrumpirte un poquito porque me parece que esto es importante. En Mateo 16, 24 en adelante, nos habla de que si nosotros queremos ir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo cada día, como dice, ¿no? Aquí no dice eso, pero hay otro evangelista que dice. Y yo creo que eso es importante. Y dice que el que quiera salvar la vida la perderá, y el que quiera perderla, o sea, el que pierda su vida por causa del Señor, la hallará. Bueno, es importante que nosotros sepamos esto, que el Señor nos está prometiendo aquí una vida sin ningún problema, una vida llena de bendiciones, de cosas materiales. No, está diciéndonos claramente lo que vamos a tener que padecer aquellos que sigamos al Señor, por causa de que estamos en terreno enemigo. Tú sabes que la semilla, para que dé su fruto, tiene que morir. Así es. Y eso es lo que Cristo está de alguna manera diciendo acá, yo tengo que cumplir esta misión, la muerte dará vida a todos los seres humanos que creen en mí. Y luego en el versículo 1 del capítulo 17 dice, 6 días después, o sea, cerquita una semana quizás después, tomó a Pedro, justamente, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A los discípulos los había llevado a Tiro, ¿no es cierto?, separados del tumulto de Jerusalén, qué sé yo. Ahora a esto los lleva a un monte alto, y allí se aparece Jesús, se muestra a ellos de una manera extraordinaria, porque si uno revisa con tranquilidad el último versículo del capítulo 16, tú dices, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, ninguno está vivo en este día, en este momento, todos han muerto de una forma trágica, algunos incluso, pero esto que aparece en el versículo 2 es una forma de demostrar su venida, su gloria, cómo iba a regresar el Jesús. Versículo 2 dice, el capítulo 17, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta es la demostración, ¿no es cierto?, de un Dios maravilloso que es el Mesías, que tiene el poder para hacer estas cosas. Pero volvemos al Pedro humano, y el Pedro humano dice, hagamos entonces ahora aquí dos enramadas, una para cada uno de ustedes y una especial para ti quizás, pero no era eso lo que estaba tratando de mostrarnos del Señor, darles un poquito de ánimo, porque el cielo estaba muy cercano a ellos, como lo puede también estar en el día de hoy con ustedes. Pero aquí hay algo muy importante, lo que ocurre en el verso 5 del capítulo 17. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bueno, aquí fue la voz de Dios que ellos escucharon, que les estaba ratificando que Jesús era el Mesías, era el enviado, era el ungido, y que nos conviene a todos escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. O sea, es una repetición de esa voz cuando le habló a Pedro, ¿no es cierto?, en forma milagrosa, le dice, di que eres, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, mira, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, esto es como ratificar lo que Mateo quiere decirnos con su libro, que Cristo es el Mesías, a nosotros y también a Pedro, que estaba titubeando, ¿no es cierto?, siendo el primero, pero en realidad andaba muy mal en cuanto al conocimiento, lo que tenían que saber de Jesús y aceptarlo como el Mesías realmente. Y siguen los acontecimientos porque en el capítulo 17 del 24 en adelante se vuelve a presentar una situación que es realmente maravillosa. Los que creemos en Dios vemos que aquí los milagros realmente existen. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Bueno, este tenemos que decir que esto era el impuesto del templo, ¿eh? No era el impuesto que cobraba Roma, era el impuesto del templo. Era un impuesto que se cobraba para la mantención del templo y de quienes trabajaban allí, quienes ministraban allí. Pero tenemos que decir claramente que los sacerdotes, los levitas, los rabinos estaban exentos de este impuesto. Ahora, si Jesús pagaba inmediatamente el impuesto, quiere decir de que él no pertenecía allí, que el templo no, él era ajeno al templo. Y sin embargo, estamos hablando de la casa de nuestro buen Padre Dios. Claro. Y si es la casa de él, era la casa de Cristo. No tendría entonces por qué pagar el impuesto. Justamente, él dejó claro esto ante Pedro, de manera que no se dijera de que él no ve, él pagó inmediatamente, quiere decir de que él no corresponde acá. Él no tiene, no es quien dice ser. Pero él le explica a Pedro, dice, cuando Pedro entra, es Jesús el que le habla, no es Pedro el que le pide el dinero para pagar. Le hace la pregunta: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, de alguna manera el milagro está ratificando que es el Mesías y que él no tiene el problema de hacer lo que las leyes humanas están haciendo, pero él está sobre el templo, sobre los tributos, y Pedro yo creo que quedó en su mente grabada, y para Mateo con mucha más fuerza, ¿no es cierto?, porque lo escribe, lo estipula aquí diciendo que cuando hay un problema, Dios puede abrir la boca de un pez y darnos solución a ese problema que nosotros tenemos. Y de hecho he descubierto personas que han llegado a fin de mes sin, o digamos a comienzo de mes quizás, con un estanque de gas vacío, y una oración fervorosa ha permitido que ese estanque de gas dure todo un mes sin tener nada. Dios puede hacer aún muchos milagros en esta vida y lo seguirá haciendo. Confíe en Él porque Él es su Salvador. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Al conocer la identidad de Cristo, podemos llegar a ser semejantes a Él. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.